que nos sostienen en el aire de la diaria. Para mi espíritu. Y como todos los miércoles pasada las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna Hablando de Derechos Humanos a través de Zumec, para llevarla a cabo Diego Lavado, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Diego? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, Diego, vamos a hablar, nos vas a comentar sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ¿no? Sí, bueno, este año se puso en funcionamiento a nivel nacional el Mecanismo de Prevención de la Tortura. Ese es un mecanismo que se creó por la ley 26.827 hace más de 4 años, casi 5, y bueno, se había estado demorando por cuestiones de falta de acuerdo de las fuerzas políticas que tenían que designarlo, y recién a final del año pasado, pero bueno, se puso en funcionamiento a principios de este año, después de que se integrara con las designaciones. El mecanismo está integrado por 3 representantes de las organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil, que en ellas yo estoy como propuesto por la organización Zumec. Después hay 2 representantes de los mecanismos provinciales, hay 5 mecanismos provinciales creados por ley en cada una en 5 provincias. Y Ejecutivo Nacional y el Congreso de la Nación. Que una vez que se hizo todo el proceso de selección de los integrantes, empezó a funcionar, y los otros días en Buenos Aires se hizo la asamblea anual de todos los mecanismos nacionales, también por el comité, por los mecanismos provinciales, por el Consejo Federal, sino también por las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con situaciones de personas privadas de libertad. Este mecanismo lo que tiene como función es producto de un tratado de la ONU que la Argentina suscribió ya hace más de 10 años y tiene por función justamente la prevención de los maltratos contra cualquier persona que esté privada de la libertad. Esto quiere decir ya sea desde una persona recluida en una cárcel, en una comisaría, en un instituto de menores, en un hospital psiquiátrico o en un colegio de educación que funcione como internado. O sea, todas esas dependencias donde hay personas que no pueden retirarse por sus propios medios, ya sea por su condición de ser detenido, por su condición mental o por su condición de ser menor de edad y estar a la guarda de un establecimiento educativo, bueno, pueden ser inspeccionados y controlados por este organismo nacional. Así que en la asamblea del viernes pasado se hizo un relevamiento de la situación en la Argentina, y bueno, hay varias cosas para destacar que son cuestiones que se conocen en general, pero ahí se verifican con el trabajo en el campo, ¿no? Y fundamentalmente una cuestión que preocupa sobremanera a este mecanismo nacional es, bueno, el incremento que se está produciendo en los últimos años sobre la población de los lugares de detención. Es decir, en un plazo de menos de 10 años, la población penitenciaria de todo el país se ha duplicado, y en algunas provincias ha superado ese 100% de excedente. Y bueno, esto genera muchas cuestiones coyunturales. Fundamentalmente, las funciones de las penas privativas de la libertad está hoy prácticamente perturbada justamente por el hacinamiento carcelario. Se ha elevado en un gran número las detenciones preventivas, esto no solamente porque se hayan hecho algunas modificaciones legales, sino también porque, bueno, hay una decisión del Poder Judicial de establecer mayores restricciones a la a la recupero de libertad, es decir, hay muchas situaciones que en años anteriores no producían la detención de una persona y hoy es como que la detención ha pasado a ser la regla en la mayoría de los procesos de delito que tienen una leve o mediana gravedad. Ni hablar, por supuesto, de lo que tienen gravedad importante, que siempre fue la detención preventiva como una manera de resolver, por lo menos en esa primera etapa, todas las situaciones de conflicto. Y después, bueno, también preocupa mucho la situación de los establecimientos educativos donde hay personas internadas. Ustedes habrán visto que en los últimos meses, en los últimos años, hay muchas denuncias de maltrato, sobre todo en esos establecimientos que tienen una vinculación con una entidad religiosa, que bueno, en Mendoza ha tomado trascendencia a nivel nacional las noticias sobre los maltratos y abusos sexuales en el Instituto Próbolo de Luján. Ahora en los medios de comunicación ustedes habrán visto en los últimos 3 días que están saliendo denuncias de que la DINAF retiró a un grupo de cerca de 25 menores de edad que estaban alojados en un instituto que depende de la Orden del Verbo Encarnado de San Rafael. Bueno, y esas cuestiones, en algunos casos se da, además del maltrato físico, el abuso sexual. Por eso, frente a este panorama, bueno, aparece como urgente que no solamente haya un organismo nacional de control de los maltratos en lugares donde hay personas privadas de libertad, sino también que cada una de las provincias tome el compromiso o cumpla con la obligación legal de establecer un mecanismo local. En el caso de Mendoza, se creó este mecanismo local en el año 2009 y bueno, se puso en funcionamiento en el año 2004, así que está, bueno, ya lleva casi un periodo completo de funciones y ha tenido una tarea muy importante justamente para revertir la situación, en especial de las penitenciarías de Mendoza. O sea, hoy la situación de la penitenciaría de Mendoza, con esta lógica de cooperación que tienen los organismos de prevención de la tortura con las autoridades políticas de turno, ha hecho que, por ejemplo, en el sistema penitenciario de Mendoza, y esto lo ha resaltado el gobernador y las autoridades del Ministerio de Seguridad, en el último año no han habido casos de muertes violentas, lo cual produce una gran contraste con lo que era unos 2-3 años anteriores, donde en la penitenciaría de Mendoza justamente se encontraba sometida a medidas de cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz del alto índice de muertes y de lesiones graves que se producían en su interior. Así que creo que el saldo que podemos hacer o el balance que podemos hacer de este primer año de gestión de este organismo nacional es medianamente alentador, y creo que, bueno, después de un año de acomodamiento y de organización interna del propio organismo, creo que el año que viene se va a poder trabajar también con una dinámica más importante y con mejores resultados todavía sobre la incidencia que puede tener este organismo, no solamente en los resultados concretos, sino en las políticas públicas a largo plazo. Diego, ¿y qué importancia entonces, por lo tanto, ha tenido este Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ¿no? En esto que vos también señalabas, en un contexto muy complejo, donde hay cada vez, ¿no?, más, se prevé y se ve, ¿no?, cada vez más situaciones de violencia institucional. Bueno, qué importante este mecanismo, este organismo que se creó, y a la vez también es lamentable tener que crearlo, ¿no? Sí, y bueno, las situaciones, esto no quiere decir que se vaya a revertir en el corto plazo, y te diría que ni siquiera a mediano plazo. Se trabaja, por supuesto, sobre cuestiones puntuales y coyunturales, pero también pensando en ver situaciones estructurales que tienen que ser revertidas. Ustedes se habrán anoticiado por medio de la prensa que hace menos de 15 días, o más o menos ese tiempo, en una comisaría Esteban Echeverría murieron 10 personas detenidas. Personas además que están detenidas por situaciones menores, por un encubrimiento, por un hurto, o por una porque la persona estaba había quedado pedida la orden del día cuando en realidad ya todavía ni siquiera estaba vigente. O sea, 10 jóvenes murieron a raíz de un incendio que se produjo en una comisaría y cuando en Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, y cuando uno indaga la situación, bueno, ve este patrón, ¿no?, de hacinamiento, incluso esa comisaría de Esteban Echeverría había sido clausurada por orden de la justicia de la provincia de Buenos Aires, y sin embargo el propio Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires había alojado ahí a más de 25 personas, o sea, desoyendo incluso la orden judicial de clausura porque no estaba en condiciones para tener personas detenidas en ese establecimiento. O sea, vemos que lo primero que hay que hacer con esta función es, bueno, marcar cuáles son los límites legales y cuáles son las contradicciones que las instituciones generan con estos límites legales. O sea, tenemos un poder judicial que clausura una comisaría y un ministerio de seguridad de la provincia de Buenos Aires que tiene ahí recluido a más de 25 personas, desoyendo y desobedeciendo la orden judicial. Claro, absolutamente, ¿no? Por eso es fundamental este trabajo que se viene haciendo con este organismo, ¿no? Bueno, importantísimo, y sobre todo en un contexto tan duro y tan complejo como el que estamos viviendo, ¿no? Sí, si me dejas, sí, que te haga un comentario más. Mira, otra incidencia importante fue la del caso Milagro Sala y Mirta Guerrero, uh-huh, que son dos detenidas por la causa de Tupac Amaru en Jujuy. Estas personas, por ejemplo, sobre todo Milagro Sala, estaba detenida por orden, en prisión preventiva, por orden de un juez de la provincia de Jujuy, desoyendo la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en unas medidas provisionales que había dispuesto que por las condiciones de salud de la detenida tenía que establecerse la medida morigerada de prisión domiciliaria. No obstante, esa orden de un tribunal internacional al cual la República Argentina reconoce competencia y que puede generar el incumplimiento de sus órdenes, responsabilidad internacional para el Estado argentino, un juez provincial no daba cumplimiento a esa orden del mecanismo internacional, o sea, del Tribunal Internacional. La intervención del Comité Nacional, bueno, ayudó justamente a hacer entrar en razones tanto a las autoridades políticas como a las autoridades judiciales de la provincia de Jujuy, y a partir de la intervención del Comité Nacional, inmediatamente la Corte de la provincia de Jujuy le ordenó al juez que cumpliera con la orden de la Corte Interamericana. O sea, esto que no tiene, o sea, la idea no es darle trascendencia pública necesariamente en cada caso que intervenimos, pero sí lo que buscamos es tener un resultado concreto sobre cuestiones que son evidentemente violaciones a derechos humanos y a los estándares internacionales que la Argentina, como país integrado al mundo, ha decidido seguir, ¿no es cierto? Tiene la obligación de seguir. Totalmente, totalmente. Diego, te agradecemos muchísimo por todos estos aportes. Te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera. Bueno, gracias a ustedes y que tengan un feliz fin de año. Bueno, igualmente para vos. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Lo escuchábamos al doctor Diego Lavado llevando a cabo la columna de Sumex.